Recuerdo una fuente que ayer visitaba, de agua cristalina que mi sed saciaba, que nace profundo desde las entrañas del buen corazón de la vieja montaña. Cuando me acercaba a sus aguas tan claras, limpiaba las manchas de mis pies cansados. Hoy le echo de menos desde mis adentros, hoy le echo de menos. Vuelvo a beber de tus corrientes, ahora vuelvo a mojar mis pies cansados del desierto. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Vuelvo a sanar mi corazón que estaba enfermo, y a encontrar entre tus aguas nuevo aliento. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. El agua corría y el valle llenaba, y a un lado del río los niños jugaban, y el fruto que a tiempo los árboles daban, la gente comía y el alma sanaban. Cuando me acercaba a sus aguas tan claras, limpiaba las manchas de mis pies cansados. Hoy le echo de menos desde mis adentros, hoy le echo de menos. Vuelvo a beber de tus corrientes, ahora vuelvo a mojar a mis pies cansados del desierto. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Vuelvo a sanar mi corazón que estaba enfermo,